Sí, que está todo mal, sí. Yo soy enferma celíaca y para mí cada día peor. Encima a mí me negaron la pensión por tener casa. Así que mira si estamos mal. Y todos estamos, pero no, demasiado mal ya. Así que esperemos que cambien las cosas. Esperemos que sí, que vuelva Cristina. Los votantes, el pueblo, ellos lo votaron. Así que esperemos que cambien. Me denegaron la pensión por celiaquía, que es ley. Es ley, la pensión, y a mí me la denegaron. Así que esperemos que sea, que este año sea un poco mejor, que cambien las cosas. No es una opinión, es una certeza de que esto no va más. Casi no podemos seguir. Pero me sorprende que el triunfo cultural que tuviera esta gente, porque mira cuántos somos. Eso sí me sorprende, me duele también. A nivel local, creo, y a nivel nacional también, pero a nivel nacional tengo más esperanza porque sé que en varios puntos la gente también está, cada vez se está reuniendo más, se está organizando y bueno, se está visibilizando esto que no se. Es inadmisible, es indigno lo que estamos pasando. Eso es lo que pasa. Todas las acciones que llevan a cabo a nivel económico afectan al pueblo. A nivel educativo afectaron al pueblo. A nivel cultural, todo. No dejaron un solo espacio para que el pueblo pueda decir, esto está bien, pueden seguir. No dejaron ningún espacio sin invadir, sin tomar. Porque tomaron el pueblo, tomaron la cultura, tomaron el país, tomaron todo. Que se vayan, ya. Pero tiene que ser ya, porque 4 o 5 meses más esto se va a agudizar, la crisis va a ser insoportable, se esperan niveles de violencia ya social. Este pueblo es muy pacífico para tolerar esto. En cualquier momento esto es un 2001. Estoy por este gobierno corrupto y nefasto que nos está matando a todos, especialmente a los jubilados también, hay que acordarse de ellos. Yo estoy acá porque quedé sin trabajo gracias a este gobierno y mi esposo está luchando con una operación muy grande donde tardó 2 años este gobierno en darle una prótesis para los jubilados. Así que no hay que olvidarse a los jubilados. Por eso estoy acá también. Por él, porque él no puede estar acá. Porque él está postrado gracias a este gobierno. Todos los tarifazos, la luz, el gas, no podemos pagar nada. Nos quedamos sin trabajo. Los auxiliares, todos los auxiliares no cobramos ninguno. ¿Eh? Los comedores escolares, no hay comida para los comedores escolares. Los jubilados, especialmente. Que la gente tome conciencia para cuando tenga que votar. Que cuando vote, piense antes de poner su voto.